Chicos, bueno, buen día. En el Consejo Liberante, uno pensó que había terminado todo el conflicto con los trabajadores de Río Paraná, que habían sido tomados por vía TAC, pero ustedes, todo lo contrario, siguen con inconvenientes. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, sí, ante todo, quiero agradecerte por el espacio que nos brindás. Y sí, bueno, hemos retomado los compañeros y trabajadores de Río Paraná, que hemos quedado desempleados de la empresa Tigre Iguazú, retomar la lucha, porque nos han dejado totalmente desamparados. ¿Cuántos son que han quedado en la calle? Alrededor de un 40%, más o menos, 50%. No te puedo especificar bien. ¿Y quiénes son los que no han sido contratados? El personal de taller, técnica, administración. ¿Cómo es el personal de taller? No, nada. El personal de técnica, administración, los han cambiado de tareas, los han puesto a lavar colectivos, si bien tengo entendido eso. Y muchos les han ofrecido un retiro voluntario y dada la necesidad han aceptado por cifras totalmente irrisorias. ¿En el caso de ustedes han quedado fuera de todo? Sí, en el caso bueno de mi compañero Diego, él pasó a la empresa Tigre Iguazú y después fue despedido y yo directamente nunca me llamaron para trabajar. ¿Y el tema de la indemnización cómo es? ¿Ustedes tienen que reclamar a Río Paraná o tienen que reclamar a Tigre Iguazú? Desde el momento que a nosotros nos sucedió esto, recurrimos a un abogado, obviamente, y está todo recurrido a la justicia. Y no, el traspaso se firmó, ellos hacían cargo de la cantidad de los trabajadores. Y bueno, lamentablemente es vía TAC lo que nos dejó desamparados. Es decir, no sabemos si es vía TAC o Tigre Iguazú o vía Bariloche, desconocemos. ¿Cómo es el papel ahora, Diego, de Río Paraná? ¿Tiene algo que ver con este conflicto con ustedes? No. Acá realmente yo, más que nada, quiero recalcar que bueno, nos tiraron en esa empresa, sinceramente, vino Medina acá a darnos, que nos iba a decir que vamos a estar en un lugar donde íbamos a cobrar 50.000 pesos bolsillo, por cajero. Bueno, todo eso es mentira. Nos tiraron en Tigre Iguazú, donde dormíamos en el piso, no nos pagan la falta de descanso, hora nocturna, los feriados no existen para ellos, tiene que trabajar, te guste o no. Y la falta de descanso que teníamos es impresionante, por eso ocurren los accidentes que están ocurriendo en esta empresa Vía TAC, que realmente es Tigre Iguazú. Lo que pasa es que Vía TAC son los coches, andamos en coche de Vía TAC, Ruta Mar o Vía Bariloche. ¿Qué pasó con tu caso? Vos estuviste trabajando 5 meses para Vía TAC. Bueno, llegó un momento que tanta presión, yo ya no aguantaba más, subir, bajar bolso, renegar, rebotar, porque te hacían rebotar muchísimo. Teníamos que estar descansando en el colectivo en algún lado, por ejemplo, cuando teníamos que estar esperando para salir. Entonces eso me llegó un momento de locura que, bueno, fui al psicólogo y me empezó a dar días, ¿no? Vos no podés laburar así. Yo estaba re loco, sinceramente, en el sentido de que me la agarraba con todo ya. Y bueno, a esta gente no le gustó nada. Y bueno, ellos querían que yo vaya a presentar un certificado médico a Buenos Aires. Bueno, no me correspondía, porque ellos nos agarraron a nosotros con cabecera acá, vivimos acá en Tandil, tenemos división en Tandil, y si ellos carecen de infraestructura acá en Tandil, es problema de ellos, no es problema nuestro. ¿Qué papel jugó la UTA en Tandil y el municipio sobre todo también? Bueno, no te olvides, yo recuerdo allá por enero de 2018 que vos te pasabas todo el día prácticamente dándonos tu apoyo, ahí en Río Paraná. La UTA jugó, consideramos nosotros, o considero de forma personal, un papel fundamental en esto. Independientemente de que las falencias que tenía Río Paraná eran muy malas, ¿sí? El usuario viajaba mal, es correcto eso. Se estaba haciendo un plan de salvataje, tenemos conocimiento de que presentaron colectivos, la Subsecretaría de Transporte no se lo permitió, no solo eso, sino que UTA le indica a Río Paraná que solamente se podía asociar con la empresa Tigre Iguazú. Desconozco por qué ese interés es de por medio. Se junta Río Paraná con Tigre Iguazú, firman un precontrato, que vienen con 800.000 pesos, pagan a la mitad de los empleados, la otra mitad no nos pagan porque yo también quedé entre esa mitad que no cobré, y dejan vencer ese precontrato. ¿Qué significa esto? La Ley Orgánica de Transporte dice que una empresa que no brinda el servicio, porque no olvidemos que es un transporte público, que no brinda el servicio por un lapso de 7 días, automáticamente caduca la empresa. Entonces, bueno, dejaron caer el precontrato y para llegar a la caducidad de Río Paraná. Y la ciudad de Altamiranda, acá de UTA, y también de ustedes se han reunido muchas veces con Julio Chiribetti, con el mismo intendente. Sebastián Altamiranda es el secretario regional acá de UTA. Él, cuando estaba el conflicto de Río Paraná, él era un chofer como nosotros de una línea local de acá. Es decir que hoy en día Sebastián ya no puede hacer nada y en su momento tampoco pudo hacer nada porque no tenía nada que ver. ¿Y el municipio? Bueno, lo del municipio es medio historia porque a lo primero, sí, vos sos testigo de que tuvimos algunas reuniones con Julio de Chiribetti, después nunca más nadie nos ayudó, el intendente jamás fue, y por ahí lo que más nos duele es eso, una empresa netamente de Tandil, 99 años, nosotros cobrábamos 50.000 pesos de sueldo y los dejábamos acá en la ciudad. Y bueno, el intendente nunca se puso las zapatillas para nosotros. La última, ¿quién viene el miércoles? Bueno, el miércoles viene Gabriel Guso, candidato a secretario general de UTA, y bueno, los esperamos a todos los compañeros en el sindicato del maderero, en Garibaldi y Moreno, así que bueno, los esperamos todos ahí, y bueno, vamos a poner ficha ahí, que es la única esperanza que tenemos para nada, para tener un sueldo digno, ¿no? Nada más. Gracias, chicos. Gracias a vos, muchas gracias. Gracias.